dame toda, vieja. Déjame un poquito. ¡Ahí va! Ahora estábamos en la obra, en el rayo del sol, esperando que tire el hormigón. Y el hormigón no tiraba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Azúcar, vino y limón. Y armamos un sangrión. Azúcar, vino y limón. Y armamos un sangrión. Azúcar, vino y limón. Armamos un sangrión. Azúcar, vino y limón. La mejor combinación. Azúcar, vino y limón. Se te sale corazón. Azúcar, vino y limón. No puede ser tan rico, no. No puede ser tan rico. Que se me sale el corazón. ¡Hey! ¡Prepárate otra! ¡Haga! ¡Azúcar! ¡Vino! ¡Y limón! ¡Mmm! ¡Qué rico! Los muchachos piden más de esa jarra con sabor para apagar la sed en el rayo del sol. Quiero un mijo, no tiraba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preparamos otra jarra que quedamos todos con sed. Preparamos otra jarra que quedamos todos con sed. Azúcar, vino y limón. Armamos un sangrión. Azúcar, vino y limón. La mejor combinación. Azúcar, vino y limón. Se nos sale corazón. Azúcar, vino y limón. No puede ser tan rico, no. No puede ser. Pásame. ¡Qué rico, che! ¡Pero bailando! ¡Ja! ¡Nos tomamos esta jarra de sangría! ¡Ja! ¡Azúcar, vino y limón! ¡Y esto es un sangrión! ¡Ay! ¡Azúcar, vino y limón! ¡Tomamos un sangrión! ¡Azúcar, vino y limón! ¡La mejor combinación! ¡Azúcar, vino y limón! ¡Se nos sale corazón! ¡Azúcar, vino y limón! ¡No puede ser tan rico, no! ¡Eso! ¡Hey! ¡Vení a bailar! ¡Epa! ¡Vení a bailar, que el hormigón no tira! ¡No le debo bala! ¡Vení a bailar! ¡Eso! ¡Pero pasame la jarra! ¡No te la tomes toda, loco! ¡Ahí va!